La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar otra vez con nosotros en un arranque de Oral y Público. En un ratito vamos a estar metiéndonos un poco más en profundidad en esta investigación que publicamos el día lunes en La Retaguardia, una investigación que hizo nuestro compañero Eduardo Latino en la ciudad de Mendoza, en la casa del genocida Miret, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad a prisión perpetua el año pasado y murió 2 meses después de la condena. Costó mucho llegar a ese juicio a los jueces, fue central para nosotros, hemos seguido mucho ese juicio porque nos parecía simbólicamente muy significativo el hecho de que se estuviera juzgando a jueces de la dictadura y a jueces de la democracia por su accionar durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Haber hallado estos calabozos que Eduardo encontró, documentó, fotografió, filmó allí en la casa de Miret, nos deja abiertas unas cuantas incógnitas, ¿no? Es un juez condenado por el genocidio. ¿Podemos pensar que ahí había un centro clandestino de detención, tortura y exterminio? Y sí, lo podemos pensar, es lo primero que uno piensa. Los testimonios pocos que hay intentando, tenemos ahí un ejército de trolls comentando en la página de La Retaguardia, mayor parte, por lo que cuentan ahí, niños felices que jugaban en ese sótano, que dicen que es mentira. No entiendo qué es lo que dicen que es mentira, porque en realidad lo que nosotros estamos mostrando está documentado, y después dejamos abiertas una serie de preguntas para que investigue la justicia. Eso puede haber sido efectivamente un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y también puede no haberlo sido, y sí haber sido en los 90 otra cosa, qué sé yo. Ahí dicen que había, por lo que se ve en las fotografías, también da la pauta de que había un casino clandestino que habría operado en los 90. De ser eso así, no podemos pensar que los calabozos también fueran de esa época, porque en general el juego clandestino está vinculado a la trata de personas, ¿no? En fin, lo que está claro es que esos calabozos con puertas que se cierran con llave solo desde afuera y que se traban desde adentro, no parecen ser para que los niños jueguen. Decía que los pocos testimonios que había, que Edu intentó cotejar con las personas que fueron dueñas en diferentes etapas de esa propiedad, dan cuenta de que allí habría habido un secadero de bananas. No se las encerraban a las bananas, quizás para que no se escaparan. No sé, no sabemos. Está actuando el fiscal Vega. Eduardo Latino fue convocado, él presentó, nosotros recién publicamos esta nota el lunes cerca de las 15 horas porque esperamos a que Eduardo hiciera la denuncia ante la fiscalía que actúa en crímenes de lesa humanidad. El fiscal Vega es el fiscal que actuó en el juicio que condenó a Miret a una cadena perpetua, y

porque tengo miedo. Y la verdad que a mí la justicia así no me repara en nada. Uh-huh. Sí, quédate un poco más tranquilo, que fue el top 6 de San Martín. El que le dio la domiciliaria. Te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier abrazo momento. Abrazo para todos ustedes, para la producción y para toda la audiencia. Estuvimos charlando con Guillermo Pérez Roisinblit, es uno de los nietos recuperados y está temiendo. Entrá a su Twitter, buscalo en Twitter como Guillermo Pérez Roisinblit y te vas a encontrar con eso que él denomina una catarata de tweets a modo de catarsis que se viralizaron absolutamente, donde él cuenta además algunas de las cosas que lo hacen temer, porque Gómez lo amenazó concretamente, digamos, ¿no? Diciendo que lo que le estaba haciendo pasar lo iba a pagar. En fin. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle con tanto, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Estamos pasados de tiempo, ya nos despedimos de la M690, pero no queremos dejar de tener las voces de Nora Cortiñas, por lo menos. También tenemos a Mirta Baravalle, estos audios que todos los jueves, apenas llegado de la plaza, Paulo Giacobbe edita. También te puedes encontrar con el video de la transmisión en vivo que hicimos en el día de hoy. Vamos a escuchar el audio en el que Nora habla de las listas de genocidas y también habla del 24 de marzo. La lista que tienen elegida entre los delincuentes asesinos más grandes. Díganme si esto no es una provocación, realmente, después de luchar años y años y años y mostrar al mundo que este país no quiere impunidad, ellos largan esto. Y es una provocación a una violencia que no le vamos a responder así. Pero ellos la provocan cuando quieren judicializar o criminalizar la protesta. Por eso este sábado, no importa si hay una, dos, cinco marchas, cada uno vaya donde esté cómodo. Nadie va a imponer, no tal grupo va a tal columna, no, señoras y señores, amigos y amigas. Cada uno va donde está cómodo. Nada más, porque si no, están hace dos meses rompiéndose los cuernos, discutiendo cuando se viene abajo el país. Bueno, amigos y amigas, pero no basta, ¿viste? Hagamos como hicimos cuando De la Rúa dio, ¿se acuerdan que iba a implementar el estado de sitio? ¿Recuerdan ustedes? Ese día, de donde estábamos, cada uno salió a la calle, no nos llamamos, no en esta fila, no en esta columna, no en esta cabecera, no, todos a la calle. Entonces, todos a la calle el 24 y sabiendo de que no estamos entre enemigos, que no coincidimos con el ideario político, bueno, no importa que no coincidimos, no tenemos por qué todos pensar igual. La ideología tiene que ser la misma porque el país se está hundiendo a través del fascismo. O sea, que lo que tenemos que estar en contra del fascismo. Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Y después, documentos, ¿quién escucha los documentos en las marchas que hay 500.000 personas? Que si puse la coma, que si la saqué. Sí, bueno. De paso, reivindicar a Liliana Daunes, que fue agredida por leer con toda la voz que tiene un documento del Día de las Mujeres extraordinario, que no le faltaba nada, y ella que pone el énfasis que retumba en los estómagos de más de uno, ¿no? Entonces la criticaron. Así que por eso yo digo, solamente el documento sirve para eso, para criticarlo. Entonces, después yo digo, cada uno de nosotros dice, mira, yo pienso tal cosa. A lo mejor no la dice el documento, no importa, yo pienso tal cosa ese día. Y eso es cada uno que podamos ser libres. Y Y cada uno con su pensamiento y con su ideario, ¿no? Una genia, Nora Cortiñas, con su lucidez habitual. Hoy está cumpliendo 88 años, está muy feliz, muy radiante, y nos alegra haberla visto de ese modo. Ahora se refiere a la teoría de los demonios, también vuelve al 24 de marzo. Nora estuvo en Rosario en la audiencia en la que se intenta reabrir la causa para judicializar a Luis Mattini. Les quiero decir algo muy serio. Ellos quieren, este gobierno quiere reeditar la teoría de los dos demonios. Nosotros le decimos que acá no hubo teoría de dos demonios, no hubo dos demonios, no los va a haber, ¿no? Y que realmente acá el ejército de ocupación se hizo cargo de violar todos los derechos humanos. Acá no hubo dos demonios que se enfrentaron. Así que les vamos a decir que vamos a resistir toda la vida para decirles no a la teoría de los dos demonios. Ellos están tratando de revitalizar juicios que ya estaban perimidos, que ya habían sido cosas juzgadas, sin embargo quieren nuevamente volver a traer acá esas historias. Bueno, les decimos que no. Que no y que no. Nosotros estamos en la resistencia. No vamos a bajar los brazos jamás. Siempre vamos a tenernos en alto y decir que nos resistimos a la mentira, al engaño, a la distorsión y a la tergiversación de los hechos que ocurrieron en Argentina. Acá hubo una dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. Y arrasó con todo. Entonces, no vamos a bajar. Y que los 30.000 desaparecidos están todos los días, que se sumaron, que hay desaparecidos de los gobiernos constitucionales, que hay chicos baleados por la policía, que Santiago Maldonado es desaparición forzada seguida de muerte. Le guste o no reconocerlo al gobierno. Que Nahuel fue fusilado por la espalda, ¿no? Entonces eso lo vamos a mantener siempre. Así que yo creo que hay mucho para hablar y hay mucho para luchar. Y creo que el 24, además de que yo les digo de las columnas y de los lugares, cada uno que traiga el cartel diciendo lo que quiere, lo que siente en ese momento, que traiga su expresión, ¿viste? Por si no está en el documento. Bueno. Y por último vamos a escuchar el audio en el que Nora Cortiñas se refiere a indirectamente a Graciela Fernández Mejide, que es madre de un desaparecido y que en el día de ayer dijo que Astiz tenía que estar en su casa, que había que ser justos y que había que mandarlo a su casa. Es la mamá de un desaparecido, se hicieron un festín los medios tradicionales con su declaración, y Nora dijo esto hoy. Yo hoy desde acá quiero hacer un homenaje de un presente a Pablo Enrique Fernández Mejide, porque su madre se olvidó de la lucha que tenía su hijo. Presente. Presente. Pablo, no te olvidaremos. Como el contagio de un discurso del presidente de la República va repercutiendo. Y entonces esta señora se parece a la Pando y bueno, y no la conocimos así. Entonces nos da pena y nos da un poco de escozor saber que hay un desaparecido que es olvidado de sus ideales y sus sueños. Bueno, después también la teníamos a Mirta Baravalle, pero eso te lo cuento yo. Mirta se refirió básicamente a dos cosas. Volvió a contar la historia de lo que ella sintió cuando Astiz se infiltró en el grupo de la Santa Cruz. Astiz es el responsable de los secuestros y desapariciones de las 12 personas que están en esa condición, que formaban parte del grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz y a las que él marcó. En general con besos, ¿no? Por lo menos a las madres las marcó de esa manera en la vereda a la salida de una reunión. Y ella dice que tuvo una sensación extraña, que se lo comentó incluso a las madres que hoy están desaparecidas, que por eso dejó de ir a las reuniones y entiende que sobrevivió por eso. Y lo otro que dijo lo podés ver en la página, en una nota que escribió ayer Néstor Elías, porque Mirta se presentó el lunes ante el tribunal también de San Martín para pedir un, para hacer un pedido de no innovar en Campo de Mayo. Vos sabés que el 1 de marzo, cuando comenzaron las ordinarias, el Congreso, el presidente Macri dijo que Campo de Mayo, un sector importante de Campo de Mayo, pasaría a ser una especie de zona protegida, un parque nacional. Es un lugar por donde pasaron 5.000 personas, la mayoría de ellas no sobrevivieron, hay muy pocos testimonios y es muy posible que haya fosas comunes en la larga extensión de Campo de Mayo, sin embargo quieren preservar la naturaleza, el gobierno. Listo, nos vamos, nos fuimos, nos quedaron un montón de cosas afuera, sobre todo más audios de la plaza, nos encontramos la semana que viene y esperen, pasen, agéndense, horario público, pónganse una alarma para el jueves que viene, o sea el horario y el día que lo escuches en cualquier radio, porque vamos a tener un programa súper especial, con invitadas a las que estábamos esperando desde hace bastante tiempo para seguir hablando sobre el terrorismo de Estado en la Argentina. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.